nueva moda y a todos les gusta bailar jalao. Ahora en estos tiempos a nadie le gusta bailar pegao. Ahora todo el mundo prefiere bailar y bailar jalao. Se da un pasito pa' un lado, moviéndose suavecito. Se da un pasito cansado, también se pega un brinquito. Me gusta bailar jalao con manterola, para que no baile sola. Me gusta bailar jalao con la fey, porque se mueve muy bien. Me gusta bailar jalao con lucero, porque por ella yo muero. Y me gusta bailar jalao con Thalía, porque me muero si no es mía. Okay. Se da un pasito pa' un lado, moviéndose suavecito. Se da un pasito cansado, también se pega un brinquito. Me gusta bailar jalao con manterola, para que no baile sola. Me gusta bailar jalao con la fey, porque se mueve muy bien. Me gusta bailar jalao con lucero, porque por ella yo muero. Y me gusta bailar jalao con Thalía, porque me muero si no es mía. Muy bonito, me cambiaron toditita la letra, pero está bien.